A ver si me hacía acá atrás el tema. A ver mi amigo acá. Para la gente de Bariloche también está acá, loco. Un saludo muy grande para ellos, loco. A ver el tema para ustedes. Ahí dice: y me muero de amor por ti. ¿Cómo? Y mi corazón revienta cuando te vas. ¿Cómo se escucha, a ver? Me enamoré de ti. Para toda la gente que escucha la radio, ahí está acá. ¿Otra vez? Y mi corazón revienta cuando te vas. Cualquiera y yo me enamoré de ti. Saltamos todos a la cuenta de tres, loco, ¿eh? Un, dos, tres, salto, dos. ¡Cantaré ustedes! ¡Como dice!